es la mañana cuando tú estás en sintonía de Alianza 610 AM para compartir con nosotros los primeros momentos del día, fortaleciéndote con buena música en Mañanitas Alegres y el segmento donde saludamos felicitando a los cumpleañeros. Iniciamos con Mañanitas Alegres para que recuerdes que cada mañana es una nueva oportunidad. Mañanitas Alegres. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por permitirme entrar a su hogar y estar esta linda voz en su radio, ahí sobre la mesa o colgadito en un árbol. Que Dios nos los bendiga en esta mañana. A todos mis hermanos y hermanas también que nos escuchan en la provincia. Saludos también en todo lo que es Baja Verapaz. En esta mañana, bendiciones porque nos escuchan en muchas aldeas. Gracias a Dios primeramente, hermanos y hermanas, y gracias a Dios también por las oraciones que ustedes elevan a nuestro Padre Celestial por un servidor. Gracias también, hermanos y hermanas, por hacer posible la transmisión del programa Jesús Viene a través de sus ofrendas. Así que muchas gracias, Dios nos los bendiga grandemente. Y también hermano Amílcar Cepeda, en la zona número 5, nos escucha en este momento. Alianza 610. Escuchas Alianza 610. Hey, Hermano Marco Antonio Mazariego nos está escuchando en las vistas, Ciudad Quetzal, Dios le bendiga, buen día. Saludos, hermana Paula, también en esta mañana, y saludos a todos nuestros oyentes en Ciudad Quetzal. También en Colonia El Milagro, saludos a hermana Olivia Rivera, que también está en nuestra sintonía, como siempre, preparando los atolitos. Saludos también a todos nuestros oyentes en Colonia El Milagro. Saludos a la familia Pais en San José Las Rosas. Saludos también a hermana Carmelina en Las Brisas. Bendiciones, que la pasen muy bien en este día. Y un servidor casi despidiéndome. Finalizan los 60 minutos del programa Jesús Viene. Muchas gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigas, por sintonizar Radio Alianza y el programa Jesús Viene. Si Dios me presta la vida, mañana estaré con ustedes a partir de las 5 de la mañana. En unos minutos con ustedes, hermano Kevin. Que Dios me los bendiga grandemente en este día. ¡Eso! Y al compás de esta marimba te invito a que alabes al Señor, y dice así: cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Descendió en el Sinaí. gloria de Jehová descendió en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Sigue caminando en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Viene ya, mi Jesús viene ya. Agradecemos sinceramente la atención al programa Jesús Viene, deseando que haya sido de edificación para sus vidas. Si este programa le ha sido de bendición, repórtelo al apartado postal 125, Correo Central, Guatemala. Gracias por su atención. Nos encontraremos en la próxima edición de su programa Jesús Viene. Que el Señor Jesús les bendiga. Viene ya, viene ya. Mi Jesús viene ya, viene ya. Vestido de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya. Viene ya, viene ya. Mi Jesús viene ya, viene ya. Por Alianza 610 AM te desea un feliz año nuevo 2024. Radio Alianza requiere los servicios de una persona de sexo femenino para poder realizar trabajos de mantenimiento y limpieza en las instalaciones de Radio Alianza. Requerimientos: carta pastoral de la iglesia a la que se congrega, cartas de recomendación, experiencia en trabajo similar, antecedentes penales y policíacos, hoja de vida. Ofrecemos prestaciones de ley, plaza para medio tiempo, de lunes a viernes. Interesadas, presentarse a las instalaciones de Radio Alianza en 34 Avenida A, 760, Tikal 2, Zona 7, Guatemala, en horarios de 9 de la mañana a 12 del mediodía. A la 1 de la tarde de lunes a viernes, tú escuchas Así es Guatemala, un programa donde el sistema bancario Banrural te invita a que no te pierdas en Radio Alianza 610 AM, un programa diseñado todos los días con música interpretada por nuestro instrumento autóctono, con suaves notas como la marimba y además con reflexiones en idioma cachiquel. Gracias por tu sintonía. Te invitamos a sintonizar de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana el programa El Buen Samaritano, donde recibirás bendición de Dios y edificación a través de una hermosa palabra de parte de nuestro Dios. El Buen Samaritano, solo por Alianza 610 AM. Voz de Agrupación Monte Bazán te invita a que no te pierdas los días lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 6:30 a 7 a.m. y los miércoles de 6 a 7 a.m. la programación que está diseñada para bendición de tu vida. Esperamos tu sintonía. Dios es tu fortaleza, solo confía en Él y Él hará. En este 2024 escuchas Alianza 610 AM. Es la mañana cuando tú estás en sintonía de Alianza 610 AM para compartir con nosotros los primeros momentos del día, fortaleciéndote con buena música en Mañanitas Alegres y el segmento donde saludamos felicitando a los cumpleañeros. Iniciamos con Mañanitas Alegres para que recuerdes que cada mañana es una nueva oportunidad. Mañanitas Alegres.